Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, las elecciones en los Estados Unidos. Una guerra de intereses, fuerzas y poder. Con Walter Formento. Capítulo 1. Ya se convirtió en un lugar común, Walter, que al comienzo de estas conversaciones compartimos con las o los invitados y también con quienes participan de estas escuchas lo que llamamos muy rápidamente las entretelas, el backstage, la cocina de estas conversaciones, que a veces comienzan con la lectura de algún texto, otras veces se inician con alguna pregunta disparadora. Y en este caso particular, pensé que podríamos arrancar de una manera que luego, y hace minutos atrás, cambié. Pero veremos cómo armamos este rompecabezas. Sí, sí. Días pasados leí una frase de Henry Ford que decía, uno podría decir que los norteamericanos pueden tener al presidente que quieran, siempre y cuando sea demócrata o republicano. Me pareció que era como disparadora, aventurera, no sé si impactante, pero por lo menos permitía dar un inicio. Pero la cambié por esta otra. Después vamos a retomar a Henry Ford. Entre aquel martes 8 de noviembre de 2016... y este próximo martes 3 de noviembre de 2020, ¿qué similitudes y qué diferencias hay en el escenario de ambas elecciones presidenciales en los Estados Unidos? Voy a comenzar por las similitudes, que son menos. Primero, va a ser un acto electoral. Y segundo, los cuatro grandes actores del poder profundo que confrontaron en el 2016, en noviembre del 2016, en la campaña electoral del 2016, hoy nuevamente se encuentran presentes. Se encuentran presentes por el lado del Partido Demócrata, el ala del establishment financiero unipolar globalista, expresado en Kamala Harris y con el respaldo de Hillary Clinton, Bill Clinton y Obama. En el mismo Partido Demócrata y en la misma situación, Sanders, que fue de nuevo el verdadero ganador de la interna electoral del Partido Demócrata y nuevamente, por las características de la elección indirecta y del colegio y de las primarias, le fue bloqueada la posibilidad de ser el candidato presidencial por el Partido Demócrata. Walter Formento, analista internacional. Y del lado republicano, Bueno, es más fácil entender que son los mismos, porque por el lado del establishment financiero continentalista unipolar norteamericano, de nuevo Pence, Mike Pence, Pompeo, Bolton, pero Mike Pence, que expresa el sector, diríamos, con base de asiento territorial en Houston y en Dallas, son actores financieros con fuerte respaldo en el núcleo energético petrolero, de las viejas tecnologías de la energía, no de las tecnologías de lo que se llama del enquisto, que están expresadas por Obama en el Partido Demócrata. Y por otro lado, Trump, que expresa algo novedoso en el Partido Republicano, porque Trump es oriundo del Partido Demócrata, es un demócrata que se pasa al Partido Republicano. Trump expresa al sector de ese núcleo de grandes empresas que tiene el componente oligárquico, pero de fuerte anclaje nacional, y por lo tanto detrás de sí, en columna, todo lo que se llama la pequeña y mediana empresa que depende del mercado interno norteamericano. Y con Trump, ese nacionalismo, que es un nacionalismo oligárquico, para nada es un nacionalismo popular, pero que tiene mucha atracción popular. Entonces, con la característica que en esta elección, Trump ya llega con 4 años de presidente, consolidado en la estructura del poder ejecutivo norteamericano, habiendo desarrollado un conjunto de vínculos a nivel internacional, a nivel internacional, particularmente con China, Rusia, la India, con Alemania y Francia, y particularmente habiendo debilitado fuertemente a la OTAN, es decir, a la OTAN, que es el brazo armado de el ala financiera global que se expresa en los Obama y en los Clinton. Entonces, diría que esto es lo distinto, lo diferente. Cuando todo, desde el punto de vista de los nombres y las formas, parecen decirnos que es la misma elección del 2016, esta elección es muy distinta, y incluso se da en un marco internacional, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo estratégico, totalmente distinto al del 2016. Good evening, I'm Eva Longoria Bastón, and welcome to the 2020 Democratic National Convention, Uniting America. Every 4 years, we come together to reaffirm our democracy. This year, we've come to save it. It's going to take all of us. So tonight, we stand together, united by the values we cherish: decency, respect, justice, and the opportunity to rise up. We always hear that line about this being the most important election of our lifetimes, but this year it really is. The past few months have tested us all. We've lost more than 170,000 family members and friends to COVID. This tragedy is compounded by the loss of jobs and income. But it's not just the past few months. The past 4 years have left us as a nation diminished and divided. And yet, in the middle of the fear and sorrow and the uncertainty, people have come together because they know we are better than this. America is better than this. And so we choose to act, inspired by the 3 sacred words that breathed life into our nation: we the people. Precisamente apuntando en ese marco internacional que acabas de mencionar, releyendo algún trabajo tuyo en América Latina en Movimiento, mencionabas, y leo textualmente, que aquellas elecciones de 2016 fueron una batalla política que cambió el rumbo de la política internacional de los Estados Unidos. A 4 años vista, esa expresión de lo que sucedió a partir de noviembre de 2017 cuando asumen la Casa Blanca Trump. ¿Cuáles son, más allá de los rasgos que acabas de muy rápidamente presentar, los rasgos más profundos de ese cambio tan evidente en política internacional? Bueno, el principal rasgo que me parece que es importante remarcar primero es que el mundo dejó de tener como primera dimensión del poder, el poder transnacional, observado desde los actores transnacionales, y pasa a primer plano los actores nacionales, es decir, los poderes nacionales. La pandemia parece ser el elemento que llevó a esta, digamos, pérdida, debilitamiento del plano transnacional como el plano donde se decidía y se definían las correlaciones de poder y las pujas de poder. Pero en realidad, eso que aparece bajo la forma de pandemia, en realidad la gran pandemia de coronavirus es solamente un halo que oculta las verdaderas pujas que llevaron a esta resultante de la nacionalización del poder. Es decir, hoy el poder se define mucho más en un diálogo entre naciones, claro, entre las grandes naciones, pero también las otras, con lo cual esto da paso a la Argentina, a Brasil, a México, para hablar de Sudamérica, en un rol que no tenían en el 2016, pero la clave del hecho específico es el que se produce en septiembre del 2019, cuando el choque entre los dos grandes actores unipolares financieros, el globalismo financiero, que opera a partir de las cities financieras de los países y por lo tanto de los bancos centrales, del monopolio de la moneda, en un choque con lo que fue el continentalismo unipolar norteamericano, es decir, el Pentágono norteamericano, los actores del poder duro, real, norteamericano asentado en el poder del petróleo fósil, llevó a una situación donde la puja lleva a un nivel de parálisis de la economía nacional norteamericana y la capacidad de seguir proyectando poder, poder económico, comercial, político y cultural en términos internacionales y globales, y la mete hacia adentro. Es decir, esa crisis se vuelve sistémica porque los grandes actores que proyectaron poder desde 1950, tomando control del mundo, a partir de, particularmente de tomar el control de Europa y del Asia-Pacífico, con centro en Alemania y con centro en Japón, ese escenario se diluye, pierde sentido estratégico, es decir, no se puede leer más en ese sentido, lo mete hacia adentro, se empiezan a consumir en la interna norteamericana, esto que aparece como este escenario electoral que es difícil de entender, y por otro lado, en una cuasi guerra civil, donde, por ejemplo, el único actor que falta es el pueblo norteamericano, que en realidad actúa fracturado en bandas como base de maniobra de los grandes actores del poder real en Estados Unidos, lo cual lo absorbe y lo debilita en su capacidad como la gran potencia que proyectó poder desde 1930 para acá. Y eso empieza a dejar de ser así. Walter Formento es sociólogo, graduado en la Universidad de Buenos Aires, analista internacional y se desempeña como profesor investigador en la Universidad Nacional de La Plata. En esa misma universidad obtuvo el título en doctorando en comunicación. Formento es el director del Centro de Investigaciones en Política y Economía y miembro del Observatorio Internacional de la Crisis. En colaboración con Wim Dirknes, Walter Formento publicó los libros Geopolítica de la Crisis Económica Mundial, Globalismo versus Universalismo y La Crisis Mundial. Tramas. Ya introduciste el plano interno como la otra cara de este escenario electoral. Ante el contexto internacional, quedaría por ingresar al plano interno. Pero antes de entrar en ese plano interno, como lo mencionaste en dos ocasiones en las respuestas anteriores, cuando hablas de unipolarismo continentalista de los Estados Unidos, y le podemos agregar la caída del mismo, ¿de qué estás hablando? ¿A qué te estás refiriendo? Me estoy refiriendo a las, específicamente a las grandes empresas, corporaciones multinacionales, que a partir, que fueron las grandes vencedoras en la Segunda Guerra Mundial y que construyeron lo que se llama el acuerdo que da paso al bipolarismo, es decir, la división del mundo en dos bloques, el bloque norteamericano y el bloque soviético. Uh-huh. El bloque norteamericano tenía como actor económico, político, cultural, estratégico a estas corporaciones multinacionales norteamericanas que a partir de 1950 se manifiesta como el Plan Marshall, un plan de reconstrucción del mundo occidental, a su imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de su poder. Esto rediseñó la Europa occidental a partir de Alemania, porque se apoya en Alemania y a partir de Alemania rediseña Francia, rediseña Gran Bretaña, rediseña totalmente España e Italia. Pero el Asia-Pacífico lo rediseña a partir de un punto de apoyo que es Japón. Y a partir de Japón se proyecta sobre el Asia-Pacífico hasta que en 1963-67 llega ese gran acuerdo con China, con Mao Zedong, que ya no es parte de la... Ya eso ya muestra un cambio internacional, un pasaje. Entonces, eso que fue el paso del unipolarismo, el unipolarismo financiero, y se llama financiero porque esas corporaciones multinacionales que empezaron a producir en el mundo y desde el mundo le vendían a Estados Unidos, en un momento la balanza comercial de esas multinacionales era más importante que la balanza comercial de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque empezaron a producir en Europa y en el Asia Pacífico y a venderle al mercado interno norteamericano. Por lo tanto, fueron debilitando lo que se llama la capacidad industrial estratégica norteamericana situada en Estados Unidos. Sino esos actores que tuvieron su origen en Estados Unidos, a partir de 1950-1970, en realidad tienen más intereses más allá de Estados Unidos, por fuera de Estados Unidos, que dentro de Estados Unidos. Eso se manifestó en la crisis del 71 y 73, donde el dólar oro como patrón deja lugar al petrodólar como patrón, y el petrodólar empieza a manifestar que el poder de las multinacionales norteamericanas no radica en Estados Unidos, sino que radica en esta este trípode de poder donde se han radicado. Y ahí, a partir del 73, 89, una parte de estas grandes multinacionales se convierten en transnacionales globales y deciden incluso trasladar la base industrial, científico, tecnológico, estratégico, desde Estados Unidos, afuera de Estados Unidos, pero particularmente la radican en el área de Hong Kong, Shanghái, es decir, en lo que se llama la China británica. Uh-huh. Una China británica que tiene acuerdo con, primero con Mao, después tiene con los otros líderes, los presidentes chinos, pero que es particularmente observado porque se asienta particularmente en la zona históricamente británica, la costa este de China, y por lo tanto tensiona con el poder nacional situado en el gobierno nacional chino en Pekín. Entonces, eso fue el pasaje de, digamos, de lo que se llama el continentalismo norteamericano al globalismo financiero unipolar, que ya no se le puede llamar norteamericano porque en realidad ya compite y confronta con los intereses norteamericanos, ¿no? Este es un... Pero, ninguna duda, sigue teniendo un poder sobre Estados Unidos, sobre Gran Bretaña, sobre la Unión Europea, a partir del monopolio del control de su city financiera, es decir, de sus bancos centrales, sobre eso, el área bancaria, y a partir de ahí, de dominar ese punto clave, domina lo que se llama el proceso de apropiación de la riqueza que se produce en cualquier país. Eso dio paso al concepto de globalismo que entre 1991 y 1994 distintos autores pasaron a conceptualizarlo como el fin de la historia, el choque de civilizaciones, ¿no? Y esta crisis, particularmente, es una crisis que no es solamente de plano económico, político, militar, estratégico, sino incluso en el plano cultural. Y en el plano cultural, necesita poner en crisis los históricos discursos que legitimaron al capitalismo y al capital. Y en ese plano... incluso no solamente necesitan poner en crisis eso, sino que incluso necesitan poner en crisis los partidos políticos en el modelo de partido ideológico de masas, es decir, eso, el bipartidismo, necesitan ponerlo en crisis. ¿Por qué? Porque el tipo de partido es el partido de la inteligencia artificial, el del Big Data, que es lo que empezamos a ver en los últimos 5 años. El Plan Marshall fue una iniciativa de los Estados Unidos para la reconstrucción de aquellos países de Europa Occidental devastados tras la Segunda Guerra Mundial. El plan estuvo en funcionamiento durante 4 años desde 1948. Los objetivos de los Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar las barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. El Plan Marshall requirió de una disminución de las barreras interestatales, una menor regulación de los negocios y alentó un aumento de la productividad, la afiliación sindical y nuevos modelos de negocios. La iniciativa lleva el nombre del entonces secretario de Estado George Marshall. Desde entonces se han utilizado términos como nuevo o equivalente Plan Marshall para describir aquellos programas o propuestas de rescate económico a gran escala. Si este fuera un relato de tipo audiovisual, pasamos de la lente abierta, mostrando el panorama, lo macro, la vamos cerrando a esa lente y, como habíamos anunciado, hacemos foco en el interior, en lo que sería la política interna de los Estados Unidos. Le agregamos los 4 años de la presidencia de Trump y alguna expresión que dejaste deslizar, que a lo mejor podría ser buena retomarla, a esa expresión, falta el pueblo en este escenario de elecciones 2020. En definitiva, el estado del arte de ese estado de situación interna, ¿qué muestra? ¿Qué detectás? Ahí muestra particularmente que a la hora de elegir a Biden por sobre Sanders, los grandes actores del Estado profundo demócrata globalista no elige al candidato que le podría haber dado la victoria electoral, que era Sanders. Walter Formento, doctorando en comunicación. Lo mismo sucedió en el 2016, pero Hillary Clinton se consideraba en el 2016 una candidata con capacidades de ganar las elecciones. Lo de Trump fue una sorpresa que muchos ya habían observado, particularmente personas de la cultura en Estados Unidos, son los que más particularmente habían observado que había algo nuevo en Estados Unidos, y siendo personas de la cultura y militantes del Partido Demócrata. Hoy, en Tramas, las elecciones en los Estados Unidos, una guerra de intereses, fuerzas y poder, con Walter Formento, capítulo 1. Sin rumbo caminé en 23 al asfalto, trazando la silueta al candilar de los autos. Exhausto de ser yo la piedra en que tropecé, solo un objetivo claro, nunca detenerme. Me impresiona como el frío y unas dos cuadras pueden abrazar temores ciegos de la mano un CD player. Busco un pretexto para deshacerme, la culpabilidad de no saber qué sucede. No mucho más allá ni muy bien divisaba, como un árbol mendigo pedía hojas con sus ramas. Su pena traduce vida en llantos, vive de la alegría que le quedan muchas lágrimas. Inevitable es cuestionarse junto a lo impensable, todos vulnerables, es cosa de asomarse. Después del ego, la autoestima me enseñó que somos todos iguales ante los ojos de Dios. Todo cambia en un segundo, todo gira en este mundo. Somos frágiles como cristales, sensibles y tan mortales, humanos vulnerables. Todo cambia, todo cambia en este mundo. Todo gira en un segundo, somos frágiles como cristales, sensibles y tan mortales. Humanos vulnerables, todo cambia. Luego de todo el mundo testigo de lo que pasa, hay una ceguera falsa mientras no ocurre en casa. Afuera, flores marchitas, el viento arrastraba, las gotas de los ojos avergüenzan su mirada. Me paré sobre mis pies sobre la tierra, vi raperos en la calle, en el cielo las estrellas. Sombras vagas que carecen de atención, oídos sordos solos nadan en su mar de pretensión. Entonces, entre la encrucijada, dos veredas, un vagabundo pide rabos vestido de seda. Se da vuelta la moneda, aunque las personas quedan, velan por bienes de queda, que igual el tiempo se lleva. Era la misma piedra que me vio arrepentido, iba a caer de nuevo si algo no hubiese aprendido. Más allá del árbol mendigo de las hojas rotas, mira, heridas del amor cuando se olvidan. Todo cambia en un segundo, todo gira en este mundo. Somos frágiles como cristales, sensibles y tan mortales, humanos vulnerables. Todo cambia, todo cambia en este mundo. Todo gira en un segundo, somos frágiles como cristales, sensibles y tan mortales, humanos vulnerables. Todo cambia. Seguís en Instagram, búscanos, Tramas Radio.